El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este nuevo martes de Margaritas. Estamos ya en el programa número 39 en este 31 de octubre. Qué bacán poder estar una noche más aquí con esa entrada casi rapeando de mi amiga. Deberíamos hacer un especial de rap de improvisación, freestyle, algo por el estilo, que sería súper interesante. Mientras tanto, qué bacán estar un martes más. Hemos de aquí solo las dos porque estamos más poseídas que el osito gominola cuando se come todas las gomitas. Bienvenidos amigos, ya saben que pueden comunicarse con nosotros al martes de Margaritas o también nos pueden llamar por teléfono al 2220-966. Llamarán. En esta noche de tan especial en donde se concluye octubre, hemos decidido continuar con lo que veníamos ya hablando el programa anterior. Sí, exactamente. Vamos a seguir machacando, como lo habíamos dicho el programa anterior, en temitas varios, ¿no? En temitas que cada vez van resonando más en las redes sociales y según vamos viendo cómo la gente lo va tomando, es como necesaria hacer esta reflexión, que es a lo que nos convoca el programa. Y claro, y en medio de esta reflexión, cada tanto decir, ¡estoy harta! Número dos, porque el número uno ya tuvimos grata compañía con Jimena y Milena, que nos dieron unos puntos muy interesantes de vista de cómo uno llega a estar harto, incluso ocupando lugares y espacios en donde se puede tomar decisiones. Ahora, como ciudadanas de a pie, estamos hartas también de muchas de las cuestiones que han seguido saliendo, ¿no? Fruto de estos acosos, de estas vainas que están sucediendo y que se está dando que pareciera que, oh, nunca antes ha pasado. Y claro, ahora todo está saliendo a la luz, todo se desparrama, todo se desborda. Según los que dicen, de moda está. Claro, y no es una cuestión de moda, sino que hay un montón de cosas que están de por medio y que es necesario conversarlas, y por eso les invitamos a ustedes también que nos escriban y que nos cuenten de qué están hartos. Así que ya pueden irnos escribiendo, estamos como Martes de Margaritas. En la página de fanpage. En la fanpage, ajá, pueden conectarse también a la www.radiocceibernos.com y vernos por streaming. Saludamos a las personas que nos miran por ahí. Y nos vamos con una canción, porque venimos con todo el fuá, pero hay veces que uno se cuestiona cuánto fuá es necesario. Vamos con el primer tema musical y enseguida regresamos. Gonna wrap my legs and hide around you. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos de este bonito, muy bonito programa. A mi amiga que le gusta que califique el programa, yo siempre le digo que es un muy bonito programa. Continuamos este martes de Margaritas para conversar sobre aquellas cosas que estamos hartas, dados los acontecimientos que han sucedido a nivel mundial, nacional y extra universal. Hasta alienígena. Hasta alienígena. Es cierto, estamos hablando de todo lo que nos está hartando un poco. Un poco bastante. Hay que decirlo. Puro dolor y sufrimiento en este mundo. Puro dolor y sufrimiento en este planeta. Y con cada opinión por ahí media pajarera que se asoma, que dice, que no dice, que se desdice. Y es como que ya digan de una vez. O sea, terminen de decir, terminen de salir de ese closet que tienen. Ha pasado, para ser 31 de octubre, han pasado cosas muy, muy tétricas, la verdad. O sea, llegamos un 31 de octubre con cosas muy tétricas, muy espantosas, muy asquerosas, que claro, muchos dicen, ah, es una moda, porque uno dice, toditos los demás dicen. Ajá. Y ya sabrá más o menos de lo que estamos hablando, tal vez no, pero sí tiene mucho que ver con esta cuestión de abusos, ¿no? De abusos sexuales ocurridos o de acosos sexuales ocurridos en diferentes ámbitos de la esfera pública, ¿no? ¿Qué? Cosas feas. Y claro, todo esto del movimiento feminista en auge, de las denuncias de Ni Una Menos y de Vivas Nos Queremos, ha dado pie a que un montón de cosas salgan, pero tenemos como comentarios muy indiscretos, diría yo, muy ligerillos, que dicen, claro, es que ahora está de moda y todos quieren denunciar a todo. ¿Cuándo se toparon con el aparato de construcción de estereotipos muy, muy grande que existe en el mundo, que es Hollywood? Si vamos a hablar de esas personas que están que son parte de la industria y que comienzan a construir cierto tipo de narrativas en donde tú quieres lograr identificarte, cosa que no va a pasar, pero que sí dan cuenta de una vida social y de una vida cultural, porque de esas cosas estamos produciendo. ¿Y qué hay detrás de esas personas, de esos intérpretes, de esas actuaciones, de esas cosas? Nadie está deslegitimando el grado de profesionalismo de los actores que salen acusados acá a la palestra pública sobre abuso, acoso o violación directamente, sino estamos hablando también de este grado de cómo sienten el poder que ellos pueden, a tal grado, tienen tal poder que pueden incluso violentar a otra persona. Entonces, claro, cuando encontramos noticias como que una de las cosas que se pedía o dentro de los requisitos de cierto productor era que tal persona tenga cierto tipo de comportamiento sexual con tal persona, o que un actor trató de abusar de un joven de 14 años hace muchos años. Todas esas cosas salen a la luz. Es un momento también de cuestionarnos, porque son espacios donde no se ha debatido del todo este tipo de acciones de violencia y de abusos también. Porque dentro de la magia de Hollywood existe un montón de porquería. Totalmente de acuerdo, y escenas porque precisamente esto de tomar como que Hollywood, ¿no? Y como creo que para muchos actores, muchas actrices, llegar a Hollywood es como que, pucha, llegar a la cumbre, a lo top ten, completar su círculo profesional en este campo, en la actuación, dentro de lo cinematográfico. Que es, exacto, de cinematográfico realmente. Pasan cosas estúpidamente absurdas que atentan contra todo derecho, ¿no? Por ejemplo, hoy día que hablaba con un profe decía, pero ahora salen todas esas actrices a hablar, pero en su momento hasta recibieron plata para callarse. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto de cómplices pueden ser de estos mismos actos? Entonces, claro, a ver, estamos hablando de un Hollywood que no inició hace 10 años, que no inició hace 5 años, que no inició ayer. Es un Hollywood que lleva en el mercado desde los años 20, un poco y más. Y aparte es una industria que está súper ligada al patriarcado, porque ustedes saben y ustedes han visto cuántas mujeres productoras, directoras existen que han sido renombradas, que yo quiero trabajar con tal directora dentro de este establishment Hollywood. Son muy pocas las mujeres que han logrado entrar como ay a la gran industria. Y ahora poniéndonos a pensar, ¿qué no habrán tenido que pasar para estar en ese lugar también? Es que eso mismo es lo duro y lo fuerte. Y claro, desde este sistema súper machista, súper patriarcal, no es solamente a las mujeres a las que han dañado, ¿no? Sino también hay muchos hombres que han denunciado, que desde el 96 vienen denunciando este tipo de actos. Y claro, como son hombres, no se les ha tomado mucho en cuenta las denuncias de los hombres. Está este actor que no sé cómo se llama, pero okay, estamos todos claros. es del Señor de los Anillos, el... chiquito principal, que tiene las patotas. No sé cómo se llama, no soy fanática del Señor de los Anillos, disculparán. Pero él fue uno de los principales actores que habló de lo que él vio, porque a él no le tocó, pero él vio, y él observó realmente cómo compañeros de él eran hasta violados cuando él era un niño. Y él en sus declaraciones decía: gracias a mi familia que me protegió mucho y que no dejó que nunca esto pase, a mí no me pasó esto, pero sí vi lo que estaba sucediendo, precisamente con este director que salió hace pocos meses a la palestra pública por los casos de acoso y de abuso sexual que tuvo con varias actrices que se atrevieron a denunciar. Ahora, esta es una cadena, porque no es solamente una, no son dos ni son tres. Y lo interesante de esto, que hace parecer, para los que realmente no están tratando el tema con un criterio, hace parecer que fuera una moda y que no es una moda, que es algo tan simple como el hecho de que una persona rompió el silencio y eso dio impulso para que las demás y los demás también siguieran su ejemplo y siguieran rompiendo el silencio. Y rompió el silencio no porque sí, sino porque el contexto de todas estas luchas que se han ido dando y de denuncias también hacen dar cuenta que no se está solo para hacer la denuncia. Entonces, claro, por ejemplo, sale la denuncia de esta chica con el director que pasó hace años y existe toda una red de mujeres que dijeron: no, yo también te voy a apoyar, yo también voy a decir esto, yo también voy a hacer esto, a mí también me pasó, yo también fui vulnerada así. Y eso, señores y señoras, señoritos y señoritas, es gracias a la lucha feminista que ha sido constante. Y ahí es uno de los resultados que podemos ver. ¿Por qué tanta marcha? ¿Por qué tanto post en Facebook? ¿Por qué tantas de esas cosas que nos parecen inocentes pero que inciden en la vida cotidiana? Es justamente para esto, para poder dar pie a episodios históricos como estos que suceden, en donde ya no hay ningún rey al que decir: chuta, tú estás libre de pecado. No, sino decir: tú también eres parte de esta red de abuso, de acoso, de violación incluso. Y es que eso mismo es lo fuerte. Y ya en este espacio estamos hablando de lo que es tendencia, ¿no? Porque es una noticia tendencia en redes sociales, que es lo que se ve y que es lo que a la gente incluso le interesa mucho más. Sin embargo, dentro de nuestro mismo país estamos viviendo algo que también mucha gente se ha atrevido a catalogarlo como que fuera la moda del acoso y de la denuncia, porque claro, salió un niño y dijo, entonces el otro también y el otro también, entonces ahora todos resulta que son acosados por los queridos profesores, ¿no? Entonces, eso también es tenaz porque de alguna forma desde este mundo macro que estamos viendo en Hollywood, que sucede y que pasa, que de pronto a veces nos pensamos que es impensable o lo naturalizamos como parte del campo de llegar a ser estrella de cine. Como las cuotas cuotas que uno tiene que pagar. ¿Cómo vamos viendo también nuestras propias realidades, ¿no? Que es lo más cercano, que está, o sea, haciendo una comparación. ¿Qué está pasando con los huevos aquí, en las escuelas, por ejemplo? ¿Y cuál es el encubrimiento por parte de profesores, de directores, de todo este círculo adulto que está encubriendo del señor ministro de su época, que sabía de las denuncias y que, claro, no hizo nada, y que todos fueron aplacando, ¿no? Y que ahora que salió la bomba, porque, claro, ya no tienen esta protección política que en su momento tenían, pues resulta que ahora son traidores todos los que están denunciando, o es persecución política. Yéndonos un poco más acá, más a lo personal, también creo que debemos recordar dentro de nuestra lista de amigos que siempre hay el amigo chistosito que se pasa a veces de chistoso, o amiga chistosa que se pasa lo que quiera, no es que implica, no es que tiene un género ni un sexo, no. el ser violador o el violentador o el abusivo, no, pero también dentro de nuestro círculo de amigos yo creo que más de uno tenemos, y que nosotros a través de la risa lo camuflamos, o porque es chévere, o porque es mi pana. Y encubrimos un montón de cosas, así que yo en este momento estoy harta de encubrir y de callar cualquier tipo y actitud de violación hacia otra persona. Y con eso vamos a un tema musical y regresamos con más en este martes de Margaritas. De Artanza. Más de Artanza. Thank you. Seguimos en Martes de Margaritas. Y continuamos con más hartazgo en esta noche de Martes de Margaritas. Y yo creo que es importante decir cinco cositas que nos hartan. Y también les invitamos a todos ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, a que nos cuenten cuáles son sus cinco cosas que les hartan de este año, mundo, siglo, milenio, del tiempo que quieran, o del día también. Que nos escriban al Facebook del Martes de Margaritas, ahí con cualquier confianza, en el marco del amor y del respeto que todos nos tenemos. También nos pueden llamar al 2220-966 y decirnos: estoy harto de su programa, pero en el marco del amor y del respeto que nos tenemos. Muchas o gracias. O tal vez digan que no, que les gusta. También, es una opción. Bueno, yo, una de las cosas que de verdad me molesta mucho son estas opiniones subjetivas que hablan desde el desconocimiento y se empachan y se llenan la boca, o en este caso, sus caracteres en redes sociales, para seguir victimizando, o sea, para victimizar al acosador. Ya. Para hacerle el buenito. Ya sea porque este acosador o abusador tiene un puesto alto o no. Y eso me molesta mucho porque es como que comienzan a tomar partido, y toman partido porque el man es buena onda, entonces, pero no ven alrededor de eso que se teje. Número uno de tus estoy harta. ¿Tu número uno cuál es? Mi número uno creo que es el hecho de que, si bien es cierto, existe como esta muestra de todas las cosas que suceden, de los abusos, las violaciones en redes sociales, en las noticias, en la radio, en programas como estos, creo que mi estoy harta es del tratamiento que les dan a los temas. Por ejemplo, hoy se denunció que el actor de House of Cards había abusado, o estaba acusado de abuso. Space, acusado de abuso. Acusado de abuso, y él lo que se justificaba era que era gay. O sea, él decía dentro de las declaraciones, dijo que era gay, y claro, en el titular de las noticias, en redes sociales, en programas de radio, lo que se puso en primera fila o como titular es: tal actor es gay. seguido del subtítulo y abusó de tal persona. Eso es algo que también causa mucho, mucho. Y eso creo que es general, verás. Creo que es general. Hablan, por ejemplo, de cuando dicen de asesinatos. Joven murió y como lo que tú decías, y no es como fue asesinada. Como que uno anda muriendo como por la vida. Entonces yo estoy harta del tratamiento mediático que se da a las cosas sin tener como el criterio de profundización de toda una estructura social que está mal. No son casos aislados, es porque está mal la estructura. No porque estamos mal las mujeres ahí caminando y muriéndonos, o porque es víctima, padece la enfermedad de la gaycidad. No, es un problema estructural de violencia y de poder. Y estoy harta de eso, hartísima. Eso es tenaz porque precisamente eso es algo que también estoy harta de cómo los medios de comunicación manejan titulares súper tendenciosos en donde no explican lo que realmente está pasando. Por ejemplo, en un periódico boliviano digital que se llama sociales.com.bo, el titular es "Oh por Dios, Kevin Spacey es gay". Ese es uno de los titulares que sobresalta, por ejemplo, en Bolivia. Claro, y si tú lees la noticia, se trata de otra cosa. En otra noticia, que en este caso ponen el nombre de la víctima, en elmundo.es de España, el título es "¿Quién es Anthony Rapp, el actor que ha obligado a salir del closet a Space?". Nuevamente, como ustedes pueden ver, es como que, claro, existen años de lucha en cuanto a los derechos de LGTBI, y titulares como estos solo dan cuenta de que el lugar en donde se ubica socialmente la gaycidad es dentro de lo patológico, dentro de lo enfermo, dentro de ese otro que nos quiere hacer daño. Y por eso justificamos marchas como las de "Con mis hijos no te metan", la asistencia de más de 1,000 personas, o no sé cuántas personas fueron en realidad, pero fueron bastantes, y se autoconvocan, se autoproclaman como las de las verdades absolutas y de las de donde se construye una realidad. Y eso es lo tenaz, porque claro, para todos fue esta marchita inocente, pero existen un montón de acoso también a las personas de LGTBI, a las personas trans. De hecho, ya sucedió un caso de violencia física hacia una persona trans en donde los que se autoproclamaban se proclamaban nazis. En este país. En este país, por Dios, estoy harta de esas incoherencias. Dentro de esta misma lógica de los medios de comunicación con medios de producción, ya me puse marxista. De producción de realidades. De producción de realidades. Otra en Argentina, por ejemplo, en el periódico La Nación de Argentina, ponen "Kevin Spacey se declara gay tras una denuncia de acoso". Y en esto, lo que estás diciendo es más porque realmente este actor Spacey, que fue el que cometió el acoso sexual a un niño, a un adolescente de 14 años, sí, hace 30 años atrás, es cierto, claro, pidió disculpas, ¿no? O sea, como que una disculpa va a acabar con todo. O sea, la disculpa al actor al cual acosó. Y más o menos es como que casi que dijo, bueno, pero eso es porque soy gay. Porque al momento de declararse homosexual con una acusación de esta... Por una acusación. Para desviar el tema, lo que él simplemente está haciendo es joder full tiempo de lucha de toda la sociedad LGBTI, precisamente legitimando este discurso que, como tú bien decías, de las marchas, que es el hecho de que el gay es pervertido, y él como gay pervirtió a este niño de 14 años en su momento. Entonces, con esas cuestiones hay que ser muy muy cuidadoso, y como medio de, o sea, y por eso como nosotros la como comunicadores de comunicación hay que tener mucho cuidado con estos titulares tendenciosos y cómo redactan también la noticia. Ahora, nada de esto creo que sea que se les chispoteó, que ay, lo hicieron sin querer. Este tipo de titulares en medios de comunicación es bastante generalizado para siempre tratar de opacar la noticia real y exacerbar lo otro. Entonces, quedarme con la onda, o sea, el tipo acosó a un menor de edad en un momento determinado. Esa es la noticia. No, la noticia no es si es o no es gay, eso es muy vida de él, muy vida privada. La noticia es que este ser humano, que esta persona... y cometió actos delictivos con un menor de edad. Y claro, y ustedes dirán, ah, es que ustedes son unas feminazis, y claro, no puede ¿acaso ninguna persona puede arrepentirse? ¿No puede redimirse de sus culpas? Otra también que es muy tendencioso, por ejemplo, el Washington Post pone, es que Kevin Spacey aborda las acusaciones de hacer un avance sexual hacia un menor. Esta palabra avance sexual, esto es un acoso lo que hizo. A mí se me hace muy eufemístico decirlo avance sexual. Claro, estamos hablando de Kevin Spacey, no es cualquier actor. O sea, ahorita él es uno de los actores que estaba a punto de ser galardonado. Uno de los mejores actores de Hollywood, si se quiere. Pero es el decir avance sexual está realmente aplacando, minimizando lo que este tipo hizo en su momento. Y yo no digo, y alguien decía en sus comentarios, por culpa de las declaraciones le quitan galardón. Chut. O sea, no es por culpa de las declaraciones, es por culpa de sus acciones que en cualquier momento de la vida le iban a pasar factura y hoy día le pasaron factura. Y claro, nosotros ponemos como el caso de este actor, pero no nos queremos alejar de nuestra realidad, porque claro, nosotros, por ejemplo, sucede un acto de acoso dentro de una escuela o dentro de una familia, y lo que hacemos es minimizar. Es como que no ha de haber sido así. Pregúntenle bien al guau. Es que él no sabe de esos temas. Y claro, después tenemos noticias como que en un colegio había una red de pedófilos que eran profesores y que tenían el poder. Y eso es lo grave, que personas como estas son las que también ocupan espacios de poder y que nadie les dice nada. Exactamente, y que de hecho se les encubrió. Y se les encubrió, sí, en un momento político determinado aquí en el país, volviendo a nuestro propio país, a nuestra propia realidad, con estos guaguas, ¿no? Son niños. Son niños que sí, no saben defenderse. No son niños que están haciendo las cosas para provocar nada. Son estudiantes. Y de repente descubres toda una red de pedófilos con videos en donde sometían a los niños a hacer ciertas cosas y ellos les filmaban. Y se hizo toda una red de pornografía infantil. Y todo eso están siguiendo. Entonces nosotros estamos hartos de la minimización de los hechos a través de estos grandes titulares de los medios de comunicación que resultan ser cómplices de este sistema caduco que tiene con fallos desde su creación. Y precisamente otra de las cuestiones que me tiene harta es precisamente para la gente este facilismo, como decía, de echar opinión. Y eso solo se me hace un temor a la reflexión profunda, porque claro, ¿qué pasa cuando te pones a reflexionar ya profundamente? Y cuando te pones a ver en tu propia familia este tipo de casos, ¿cuántos, si a ti mismo no te pasó, de pronto le pasó a tu mamá, o le pasó a tu papá, o a una prima, o a una hermana, o a una sobrina, a alguien, y la persona que está involucrada es alguien también muy cercano? Entonces, precisamente para no hacer escándalo por esta vergüenza, por el qué dirán, simplemente seguimos tapando y no hacemos esta reflexión para decir, bueno, sí, y señalar quién hizo el acto delictivo de acosar o de abusar sexualmente de alguien. Y reconocemos que... Y claro, nos incomoda familiarmente. Y no es una tarea fácil, porque claro, existe un montón de construcciones que se ligan a lazos familiares, al amor, al afecto. La idea de que la familia es todo, ¿no? Y también, más allá de la familia, también podemos estar siendo víctimas o sufriendo víctimas de violencia y de violación por parte de nuestras parejas, que encubierto en esta idea del amor romántico, de que chuta, así son las parejas, así son las relaciones, en que... Así mismo es el amor. No, nos peleamos, pero ahí vamos, pero nos amamos, como dice el buen reggaetón de siempre. Todas esas cosas hacen también que pongámonos un momento, tomémonos un momento de respiración y de pensar, o sea, seamos sinceros con nosotros mismos y con nuestras relaciones cercanas. Si bien es cierto, si podemos tener un tipo de relaciones sanas, qué bacán, qué bien. Y difundan cómo se hace para tener relaciones sanas dentro de este entorno tan corrompido. Y tan violento. Vámonos con un corte publicitario y enseguida regresamos con más Estoy Harta. Number two. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Carmen Orellana, soy artesana. Mi nombre es María Fernanda Cisneros, soy joyera. Queremos también invitar a toda la ciudadanía para que estén junto a nosotros en el 15º Festival de Artesanías de América. Este año va a estar con muchas sorpresas y novedades. Porque las artesanías que presenta el CIDAP son todos de primera calidad y muy seleccionadas. Nos estamos preparando. Ven a Cuenca del 2 al 5 de noviembre y disfruta del 15º Festival de Artesanías de América CIDAP 2017 en el Barranco del Tomebamba. Nos vemos en el CIDAP. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en Martes de Margaritas. Volvemos con más Martes de Margaritas. Ya saben, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 2220-966 o también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Martes de Margaritas, en nuestra página de amigos y en nuestro fanpage. Para las personas que se acaban de conectar, les decimos que estamos aquí haciendo uso del micrófono como buenas feminazis que somos, odiando y odiando de las cosas que nos parecen mal a las estructuras y no a las personas. Bueno, algunas personas yo sí las aborrezco un poco, como esas personas me aborrecen a mí seguramente. Y sí, eso es recíproco. Darás y recibirás. Y bueno, datos críticos que están sucediendo en el país. Por ejemplo, hasta julio del 2017 se tenía un registro de 75, de que 75% de casos de violación no tienen sentencia judicial en el país. Los casos que se denuncian son los casos de violencia sexual, por ejemplo, que es con la fuerza, cuando son cuestiones externas, ¿no? Cuando esto se comete fuera del hogar. Pero la mayoría de casos están registrados dentro de los mismos hogares, que por miedo precisamente a este escándalo, a la vergüenza, o por el hecho de que las víctimas no llegan a identificar debido a las mentiras del acosador o de su violentador, no llega a denunciar porque la víctima llega a asumir que eso es parte de este amor familiar, de este amor filial. Entonces, o del amor romántico también. O del amor romántico. Hablando precisamente de los casos de violencia dentro del hogar. ¿Cuánto de un la papá familia y la mamá? No, eso vendría a ser, sí, casos también, pero dentro de las parejas. Dentro del círculo familiar, cuando es de niñas, niños, adolescentes con personas adultas o personas del entorno familiar. Tienen, claro, una tipificación, exacto, tienen específica. Sí, tienen esa tipificación de que estos casos no son denunciados. Lo otro también entra dentro de la violencia intrafamiliar, y que sí, también viene la lógica de que por amor, por ese amor de mantener el hogar, de mantener la casa, de mantener la familia unida, tampoco se lo denuncia. La cuestión es con los niños y niñas y adolescentes, que en este caso es mucho más fuerte, porque de verdad ellos empiezan a asumir que eso es parte de la vida, que hacer esto con esas personas es parte del crecer, es parte de esto. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo peligroso con eso? Que luego se llega a replicar cuando también son adultos y cometen los mismos errores con los niños de su que les rodean. Y eso es lo que afecta también a la sociedad en sí. Y todo esto se da precisamente por esta cuestión de callar, ¿no? Un abuso sexual dentro de una familia puede llevar décadas de secreto hasta que se se atreve alguien a revelar, a decir, y claro, este temor al escándalo, muchas veces incluso la víctima es rechazada dentro de su propia familia por haber hablado. Y esas son cuestiones súper críticas que no se puede seguir soportando. Y que no haya sentencia, por ejemplo, si están los casos... Lo que prescriban, eso me parece tenaz. Que están los casos denunciados, pero no tienen sentencia. O sea, si estamos hablando de 75% de casos de violación que no tienen sentencia, es porque no están, porque están denunciados y no han hecho nada las autoridades para declarar las sentencias que se debe dar. ¿Y esas autoridades podrán dormir en paz, me pregunto, sin haber hecho su trabajo? Y sí. Duermen tranquilamente. Por ejemplo, ¿qué pasó recientemente con este caso que recién ahora van a dictar sentencia, que nuevamente fueron a juicio, de este chofer de bus de escolar que abusó sexualmente de un niño que tenía 8 años, que ahora tiene 11 años, pero el niño también está infectado con SIDA, que este tipo le pasó, le transmitió? Entonces, y él en el 2014, el papá ya trató de llevarle a juicio, pero resulta que el señor tenía un abogado que coincidencialmente pudo pagarse el mismo abogado que tiene el actual ex vicepresidente, no sabemos todavía, el señor Vidrio, como les decía la anterior semana. Entonces, a la Contraloría le dijo que... Sí, la me acabaron de... No, cuando, de ¡con chillar. Esa cosa! Me arruinaron todo un chiste y un set de mi estándar. ¿Cómo hace? Estoy harta de que me arruinen mis chistes. ¿Cómo haríamos? Entonces, imagínense, esto es brutal, porque en el 2014 ya estaba la denuncia hecha, ya estaban entrando a juicio, pero claro, precisamente por estos poderes políticos, económicos, se dejó ahí la acusación y ahora nuevamente se va a retomar y veamos qué sucede, porque aquí todavía hay mucha tela que cortar. El señor no creo que haya abusado solamente de un niño. De pronto, ¿cuántos niños estarán y en esta misma situación de contagio, no? Claro, o sea, un caso que sea impune da lugar a que sucedan 10 casos más. Y de ahí tenemos el caso más emblemático de la vida y del mundo, la pedofilia que existe en el Vaticano. Por ejemplo, eso estoy harta también, y que sigamos creyendo... Y que sigan embanderando las luchas, las luchas de, con mis hijos, no se las metan. Las luchas morales, las luchas de ética, supuestamente. ¿Con qué sigan cara? Ahí también algún momento vi un post de alguien que decía, ya cambien de tema. Cambien de tema, ya cambien de cassette, ya supérenlo, dejen de hablar tanto de los curas porque no son todos. Sí, es cierto, no son todos, pero gran parte lo han sido y lo han sido de forma perversa, porque ahí ya estamos hablando de pederastría. Y más que nada, si bien es cierto, no son todos, bueno sería que exista un montón de esos delitos ya juzgados con su sentencia y que se sepa, para no decir son todos. Exacto, ¿qué está pasando? Hay un encubrimiento total contra al acusado, o sea, es brutal. Si ya se sabe quiénes son, ya salen en noticias, hasta salen a dar declaraciones diciendo que los niños son los que provocan, y están libres. ¿Qué estamos haciendo? O sea, seguimos bajo la idea de la que ya habíamos hablado en algún momento con Sofía Argüello, me acuerdo que hablamos sobre ese tema de que, claro, o sea, ellos como son enviados de Dios, Dios va a ser el que castigue. Pues no, estamos viviendo en una ley civil, en una ley creada y fundada por personas, por seres humanos, y nos acatamos de esas leyes, porque ellos no pagan. ¿Y por qué nosotros insistimos en este tema? ¿Por qué nos hemos tomado todo este espacio de casi un mes de hablar de cuestiones como que estamos hartos de la violencia, que estamos a favor de leyes feministas, que den cuenta de una igualdad entre todos? Porque sí, no queremos que se callen y que esto termine por solo ser una tendencia, sino que todo esto decante en leyes que den y resguarden también y protejan este tipo de acciones como la denuncia, porque yo creo que una de las cosas que más preocupa y que más debería preocupar es que nosotros no tenemos una cultura de denuncia y de seguimiento, porque si bien es cierto podemos denunciar, no somos consecuentes al siguiente paso. Yo me acuerdo que alguna vez le acompañé a una amiga a la comisaría de la mujer de en ese entonces porque su pareja le pegó brutalmente, le botó de unas gradas en el marco del amor y del respeto que se tenían. Y claro, ella entró en el conflicto de no le puedo denunciar, hoy tienen hasta familia juntos. Y es brutal porque, y es porque el círculo vicioso, las leyes no son fáciles para poder hacer la denuncia, las leyes no están creadas para decir... No son asequibles a las personas que están siendo parte o que son vulneradas en sus derechos más básicos, en sus derechos humanos. Claro, porque entras a toda una leguleyada y a toda una cuestión de trámites burocráticos, de firmas, de acusaciones. Por ejemplo, los casos estos infantiles, ¿no? De este mismo niño que ahora está contagiado, decía la mamá que le hicieron declarar 10 veces, contar 10 veces la historia, entrar a la cámara de Gesell 10 veces a reconocer a la persona, que él nunca se equivocó, pero la primera vez que el niño le vio, la mamá contaba que el niño salió huyendo, porque él le vio al tipo y salió huyendo, no pudo hacer más que salir huyendo. O sea, eso, meterte todo el tiempo a que estés declarando y diciendo, y en las cuestiones de abuso intrafamiliar, en cuestiones que supuestamente son domésticas, cuando ya es un maltrato ya hacia la esposa, a la novia, a la mujer, al amante, a la que sea, es tenaz, porque también a las mujeres comienzan primero a hacernos preguntas que nada que ver. Porque, por ejemplo, una va y pone la denuncia y lo primero que te preguntan es, ¿y qué hizo usted para provocar esto? Claro, eso también, esas cosas es como, no solo sucede en el lugar de la denuncia con el policía, que es la persona, o con la legislatura, la que toma tu declaración, sino sucede en todos los espacios. ¿Qué harías? ¿Pero y qué pasó? ¿Pero qué hiciste, bebé? ¿Pero qué te estaba diciendo? Algo no, de haber hecho. Y claro, uno, por ejemplo, si uno empieza el relato de que es que él dijo esto y yo le volví a repetir y ya se enojó y me golpeó. Entonces es, chuta, pero ¿y por qué le dijiste eso? Y claro, y eso se internaliza tanto que tú, cuando escuchas casos de tus amigos, es como que te dicen, pero yo también hice esto. Al final termina siempre justificando de alguna forma. Y es como que sí, o sea, podemos poner en una lucha entre iguales, y cada uno elige sus armas y las sabe jugar, obviamente, pero no siempre es una lucha entre iguales. Y eso es lo más tenaz. Porque estamos construidos en un sistema tan heteropatriarcal que ya de por sí, el que seas hombre, tienes un montón de privilegios. El miedo, por ejemplo, de las mujeres está muy arraigado. Y yo no estoy diciendo que, ay, yo soy una odiadora de hombres, no lo soy. De hecho, creo que esos privilegios han hecho que tengan un montón de otras consecuencias, como no ser personas que puedan vivir su sensibilidad, no ser personas sinceras consigo mismo, sino que tengan que estar siempre probándose qué tan hombres son, y qué tan hombres son implica también legitimar este tipo de violencias sistémicas dentro de ellos, para con ellos y para con sus semejantes. Todos somos víctimas en eso. De hecho, porque sí, o sea, y muchos también podrán decir, ah, pero, por ejemplo, en el caso de los femicidios, que hay mucha tela que cortar ahí también, que se quejan, ¿no? De que, ¿por qué femicidio? Si a la larga... homicidio, claro, también puede ser. También hagamos homicidio, no, a ver, hay homicidio. Existe la palabra homicidio. Pero que te maten por ser mujer, específicamente. Claro. Ahora. ¿Qué onda? Ah, pero también no hacen la lucha, ¿cuántos hombres también mueren? Sí, pero esos hombres, ¿quiénes les matan? O sea, del 100, de cada 100 hombres, ¿cuántos hombres son asesinados por el hecho de ser hombres por mujeres? Yo creo que en eso también sí hay casos. De hecho, hace unas semanas en Argentina una chica atropelló a su pareja porque le fue infiel. Pero estamos volviendo a la misma cuestión, que es sistémica y estructural, porque el amor está construido en base a estos patrones de celos, en base a estos patrones de pertenencias de lado y lado. Aquí no estamos diciendo, ay, porque es mujer, yo me solidarizo con la mujer. La chica tendrá que pagar. Para eso existe justicia. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar acá, que necesitamos leyes que sean mucho más asequibles y que den cuenta también de esta realidad. Y ahí, volviendo a eso, ¿qué le movió a esta mujer a atropellar a su pareja por celos? Eso, pues los celos. Esta y idea tiene que ser juzgada. Esta idea de que él es mío y no tiene que estar con nadie más, y por eso le maté. Lo que se llamaría crimen pasional. Claro, y tiene que ser juzgada. Y eso nada que ver. Pero no podemos con eso decir, le empaló a su novia porque sí. Claro, o sea, es por las mismas razones. O sea, si vamos por eso, son por estas mismas razones de idea de propiedad sobre las otras personas que también tenemos. Cuando nosotros empezamos una relación desde jóvenes, que es la primera, aparte del te amo, que es la primera palabra, la primera frase que esperamos escuchar, tenemos también la tendencia a decir, eres mío, eres o soy mío. Tuya. Y no hay tal. Desde ahí empezamos con estos micromachismos como mujeres y como hombres, ¿no? Y después nos creemos también como mujeres con el derecho de andar matando. Como no digo, pero tenemos también nos creemos que tenemos este derecho sobre la otra persona a andarle fregando la vida. Y no es así. Porque pensamos que mientras más drama, más amor hay. Y no. Sin embargo, dentro de todo este contexto terrible de hartanzas y de... Macabro en este 31 de octubre. Hay otras cosas que suceden que también son válidas rescatar, que les vamos a contar después de la canción que viene. Vamos con el siguiente tema musical. y regresamos con más. Increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. La rutina con Martes de Margarita. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Lo bonito es que se está rompiendo el silencio. Y eso es un gran paso para la humanidad. Que va a haber bronca, que va a haber escándalo, que lo van a catalogar así, muchos medios lo han catalogado, escándalo por abuso sexual, escándalo, sí, va a haber escándalo, tiene que haber bulla, tiene que haber bronca y que se escuche bien fuerte y se levanten muy alto esas voces que están atreviéndose a denunciar, y nuestro papel es apoyar a que estas voces sigan sonando, que dejen de callar, que dejen el secreto y que lo digan, o sea, lo digan con... y acusen y digan directamente quién fue. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que nadie puede ser, o sea, no digo que nadie, pero es como que ya es este grado de impunidad ya no existe tanto, ¿cachas? Porque si bien es cierto, la justicia no apoya, pero sí hay un rechazo social. Y eso es importante. Uno de los casos, al menos que más sé, porque escucho mucha radio argentina, creo, es, por ejemplo, uno de los conductores boom de allá, La asistente técnica le acusó de abuso. De que él le tocó sus partes íntimas y él se defendió diciendo que era un que quería hacer hi-fi, así, dame esos cinco. Le tocó sus partes. Pero ya nadie se aguanta. Y es como que ella le denunció tanto y claro, dentro de las leyes no pasó nada porque esto ya fue hace mucho tiempo. Pero la presión social hizo que a este conductor emblemático, este conductor que estaba dentro de un pedestal, lo despidan de su cadena. Porque nadie es impune. Y eso es un gran paso para la humanidad. Y eso es hermosísimo porque realmente nadie es impune. Por más famoso, por más hijo del papa, por más papa que seas, lo siento. O sea, y eso es también lo bonito del espacio de las redes sociales, que gracias a las redes sociales estas noticias también se filtran y siguen, y ahí es donde te causa la presión social, y desde ahí muchos de estos famosillos siguen las tendencias, y si se te acaba la popularidad, pues chao pescado, se acabó la serie. Por ejemplo, como sucedió ahí, algo que me gustaría ahorita rescatar, yo creo que todos hemos visto en redes sociales también, en este Miss Perú, cómo se dio la vuelta también. O sea, sí, entendemos que es en el espacio del certamen, que todavía se juzga el estereotipo de belleza, que todavía existe esta validación a través de la mujer como objeto, y ese tipo de cosas. Sin embargo, sucedió que en medio del certamen de belleza, cuando se estaban presentando las candidatas al Miss Perú, en vez de decir sus medidas, decían, o sea, por ejemplo, soy Ana Cisneros y mis medidas son, y cuando decía mis medidas son, empezaron a poner las estadísticas de violencia en contra de la mujer en de niños denunciando, sí. Denunciando, o sea, por ejemplo, soy Ana Cisneros y mis medidas son el 75% de los casos de denuncia han quedado impunes. Por ejemplo. Y existe. Eso fue el índice. Pero es que también en Perú existe un Ministerio de la Mujer. Que te da chance. Claro que había una ministra medio soqueta por ahí. Pero ya habla un montón de cosas del que exista como espacios para poder hablar de estos temas que antes solo se lo vinculaba y se lo manejaba en lo privado. Claro, y dentro de estos sistemas de beneficencia de los gobiernos, ¿no? Claro, o sea, ¿tienes todos estos peros? Hay un montón de peros, pero que dentro de esos peros se esté implementando este tipo de estrategias de denuncia, me parecen que son el resultado de un montón de trabajo que se ha venido haciendo, tanto en redes sociales, en grupos, en agrupaciones sociales también, en colectivos, en el ministerio. Son temas que se ponen ya en debate, cosa que antes no pasaba. Y claro que a muchos les va a incomodar y a muchos les resultará, pero pucha, o sea, enemigas declaradas todos aquellos que se atrevan a denunciar. Pero así es la vida, uno gana y pierde amigos, y qué mejor perder si son este tipo de gente que se enoja porque se está diciendo las cosas. Claro, y es como que yo lo que llamaría también un poco, o las cosas positivas dentro de esto también, es el proceso de resistencia y cómo se han tejido, como esto, como lo que decíamos la semana anterior, estas redes de sororidad dentro de las mujeres, si se puede hablar así, que permiten decir que no estamos solas, que en ningún caso puede que, o sea, que si bien es cierto existe un montón de problemas dentro de la legislatura, de la ley, de la justicia, nos tenemos a nosotras mismas y nos tenemos entre todas y entre todos los que quieran ser parte de estos procesos de cambio de estructura. Porque si bien es cierto, existen un montón de personajes que pueden ir fluyendo dentro de esta esfera, es porque está mal una estructura. Entonces debemos pensarnos también cómo revertimos ese proceso, cómo entendemos de otra manera el amor, cómo entendemos de otra manera las relaciones, cómo nos sinceramos con eso también. Nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros espacios que convergen un montón de otras personas también. Y eso es importante, y con eso, queridos amigos y queridas amigas que nos están escuchando, Martes de Margaritas queda como un espacio abierto precisamente para receptar todo este tipo de acontecimientos y de cosas que les pasan y que quieran también decirlas, ¿no? Este es un espacio totalmente abierto para lo que quieran decir, para lo que quieran mostrar y para lo que quieran difundir. En el marco del amor y del respeto, y tomando en cuenta cómo es el Martes de Margaritas. Eso nomás, nos despedimos en este 31 de octubre con el programa número 39. Les dejamos una canción de guardarraya para que vayan preparándose para el feriado. Ya no alcanzamos la canción. La próxima semana. Bueno, feliz feriado. Feliz Halloween, feliz día del escudo, feliz día de todo. Guaguas de pan y coladas para todos. Esto fue Martes de Margaritas.